Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Señoras y señores, amigos y amigas, muy buenas noches y bienvenidos a este programa en abierto para todos ustedes, para todos los oyentes de iVoox, del canal Más Allá de la Realidad, 19x21. Hacía tiempo que no estaba con ustedes en abierto y tiene su razón o razones que quizás un poco más tarde comparta con todos ustedes. Sean muy bienvenidos, gracias por estar aquí en esta cita con el misterio, en un programa pues muy especial porque les voy a contar muchas cosas y voy a darles mi punto de vista sobre algunos aspectos y por supuesto vamos a hablar de misterio. De lo que es misterio, no en lo que se ha convertido, y ya no hablo solamente de España, no de lo que se ha convertido el misterio, lo que era misterio, salvo excepciones. Siempre aprendí que cualquier generalización es injusta. Yo no digo todo. No se puede decir todo. Pero sí un porcentaje muy alto. Yo no vengo a este micrófono para discutir con nadie, ni para enfrentarme con nadie, porque no tengo a quién enfrentarme, ni me sale, pero sí a decirles, como decía el Padre Pío, una de las virtudes más importantes es la modestia. Pero la verdad es la verdad. 35 años en septiembre voy a cumplir en esta bendita profesión. 35 años, oiga. 35 años. Y luego ahora vienen algunos a darnos clases. Yo puedo aprender de los que tienen más experiencia que yo. Compartir, intercambiar opiniones de personas que están preparadas, que tienen un bagaje, pero no de aprendices de brujo o de bruja, y de aficionadillos. Yo empecé, claro que empecé, pero les voy a decir una cosa. Yo, que como muchos de ustedes saben, empecé con en la radio, en lo que es un estudio de radio, una emisora de radio, que era una emisora para estudiantes en prácticas, una emisora encantadora, un estudio muy acogedor. Emitíamos los fines de semana. Y ahí empecé, en septiembre de 1989. Ya lo saben los que me siguen. Y los que no me siguen, y quizás sea la primera vez que me oigan, yo se lo cuento. Septiembre de 1989, Portoviejo Radio, Radio Mirasierra. Ahí empecé. Aunque llevo ya en mi casa, pues claro, me viene de cuna. Veía a mi padre, a mi tío Javier, ambos presentadores de Televisión Española. Y yo me metía en una habitación. Le cogía el radiocaseta a mi padre, uno de ellos. Metía una cinta y me ponía a grabar. Ya tenía la vocación de la comunicación en los genes y en la sangre. Yo no vengo aquí a dar lecciones a nadie, pero iba a decir que junto con Miguel Blanco, a quien mando un saludo, junto a Iker Jiménez, a quien mando un saludo, y algunos más, estoy, y no necesito reivindicar nada, estoy entre ese grupo de los más veteranos, en este caso, en España. Y de verdad, que no necesitamos que después de 35 años venga nadie a darnos lecciones de comunicación, ni de misterio, ni de nada de nada. Porque, vuelvo a decir, de otra manera, que si quien viene te aporta, como hay casos, bienvenido sea. Pero si lo que encontramos, y vuelvo a decir que no solamente en España, también en, por ejemplo, Latinoamérica, quien viene es para enmendar la plana, para, por otra parte, desinformar. Esto es debido a la ignorancia, es decir, a una falta de preparación, a una falta de conocimientos. Eso es a lo que me refiero cuando digo ignorancia. Ignorancia es desconocer. Desconocer. No tener una base teórica, firme y bien fundamentada. Usted me podrá hablar de, qué sé yo, de deportes. Usted me podrá decir cuál fue la final de la octava Champions o Copa de Europa del Real Madrid. ¿Con quién jugó y cuántos goles se metieron y quién marcó? Pero desde luego, estamos asistiendo a, y soy crítico porque tengo que serlo, y que conste que me hago eco también de la opinión de, no solamente ya, de muchísimos oyentes y espectadores, sino que también me hago eco de la opinión de profesionales que hoy en día están dirigiendo y presentando programas. Los hay. No voy a dar nombres, pero los hay que me han dicho: ¿te das cuenta, Santiago, cómo se ha perdido esa esencia de lo que era el verdadero y puro misterio? Y tampoco hay que remontarse a muchísimos años atrás, ¿eh? No lo crean. Pero ya en los misterios, señores, en los misterios, es que cabe de todo. Ya es que cabe de todo. Leía un artículo. Voy a omitir la fuente. Leía que estoy totalmente en desacuerdo. En esencia voy a explicar por qué. Pero venía a decir que estos temas, y salgo en defensa de todos los que nos dedicamos a estas temáticas de una forma seria, de todos mis compañeros, decía ese artículo que poco más o menos que los temas referentes al misterio, entendido como se entiende tradicionalmente, que habían perdido y que iban en un declive total. En absoluto estoy de acuerdo con ello. En absoluto. Pero es que, y no me voy a meter ahí, porque he dicho que yo no he venido a ni a enfrentarme con nadie, ni hago este programa personalizando en nadie, ni pienso en nadie. Pero se hablaba de las audiencias y se referían a un medio en concreto, que de unos años para acá había perdido la mitad de audiencia. Y la inferencia, que al menos es mi apreciación subjetiva, y como toda apreciación u opinión debe ser respetada, si es expresada con respeto, el decir no estoy de acuerdo, no, el problema no es que el misterio haya dejado de interesar, perdóneme, compañero, no. El problema en todo caso, lo tendrá ese programa. pero no el misterio. Y se hablaba de que, en definitiva, se ha tenido que abrir más de un programa a temáticas que derivan por otros derroteros, y citaba, entre otras cosas, decía la historia, por ejemplo, la historia, no recuerdo bien, hablo de memoria, y si me equivoco me perdonan, no sé si decía criminología o sucesos de este tipo, sucesos sí, con cierto halo de enigma o enigmáticos, pero que el misterio como tal, y yo el misterio como tal lo entiendo, entre otras muchas cosas, como apariciones, fantasmas, espectros, psicofonías, posesiones, levitación de objetos, sueños con familiares difuntos, lo que yo denomino sueños trascendentales, y tantos fenómenos paranormales de indudable éxito, al menos es mi experiencia, del pasado y del presente. No es que estén dejando de interesar. Cuando tú hablas de misterio de verdad, mi experiencia, la mía propia, es que ese programa, sea en la plataforma que sea, tiene una audiencia interesante o importante. ¿A quién no le interesa? Por ejemplo, ya doy ideas para que alguien lo trate también. Yo lo he tratado y lo volveré a tratar. ¿A quién no le interesa, por ejemplo, el cojo de Calanda? Uno de los casos, Miguel Pellicer, uno de los casos mejor y más completamente documentados que existen. ¿A quién no le interesa? ¿Qué pasó ahí con ese hombre que tenía la pierna amputada? Eso es histórico. Y estamos hablando, si mal no recuerdo, del siglo XVII, pero es que hay documentación histórica completamente fidedigna. Eso ocurrió. ¿A quién no le interesa oír hablar de este tema? ¿O a quién no le interesa, voy a poner un clásico, que es verdad que hay temas en la parapsicología, hay temas que son atemporales, es decir, que se pueden tratar hace 10 años, ahora y posiblemente dentro de 15. Pues, por ejemplo, las famosas caras de Belmez. Miren, he puesto un ejemplo, como puedo citar otros. Belmez, es un fenómeno único en la historia de la parapsicología. Se ha demostrado la paranormalidad en cuanto a su naturaleza. El origen se desconoce. No se puede afirmar. ¿Quién o qué causa paranormal ha provocado o provocó todo ese rosario de aparición de caras, de desaparición, de aparición de unas nuevas, de otras nuevas. No hablo de la segunda casa, no, hablo de las caras de Belmez, de la casa de María Gómez Cámara. La aparición que surgían de otras nuevas, la cualidad bifróntica e incluso trifóntica, ¿eh?, de algunas de ellas, la transformación en la expresión de las mismas, eso se ha evidenciado. Es que, de verdad, yo respeto todas las opiniones porque me considero y procuro ser un caballero, tanto en el delante del micrófono como ahora, como fuera de él. Pero que alguien dude de la paranormalidad de Belmez, de las teleplastias de Belmez, en mi opinión, y es una opinión como estudioso de la parapsicología, y más, habiendo tenido a quien más investigó las caras de Belmez como maestro, ya saben quién es, el profesor Argumosa, y también, por ejemplo, con el grupo EPTA. ¿Cuántas veces he coincidido, por ejemplo, con Sol Blanco Soler? El padre Pilón. Es decir, se hizo un análisis, se cogieron muestras y fueron al laboratorio. Ahí no hay. Y habla la ciencia. No es una opinión. En el resultado de ese análisis, aunque ha habido otros, pero todos en la misma dirección, no había restos, pero ni un 0,00001, ni de pigmentos, ni de pigmento alguno, ni de colorante, ni de tintes, absolutamente nada. La conclusión, y paso a otro tema, pero quiero poner, por ejemplo, este. La conclusión es que las caras, los rostros, las teleplastias se formaban en el entretramado del suelo. No eran superficiales. No había, como os he apuntado, aquí en España y fuera de España, por algunos investigadores, o voy a decir investigadores, no había rastro alguno, vuelvo a decir, ni de ninguna sustancia, en definitiva, ya he enumerado, ni de que nadie las hubiera pintado. Todo eso está descartado. Por favor, hablemos con conocimiento del fenómeno. Otra cosa es que una persona que está en México y que hace un programa tenga la opinión de que las caras de Belmez son una falsificación. Pues es su opinión. Pero desde luego, ya le digo yo que no conoce que no conoce los estudios que se han hecho desde 1972, febrero, cuando se inició la investigación, aparecieron en agosto de 1971 y en febrero del 72 entra Argumosa en escena y se presenta allí en Belmez. ¿Enviado por quién? ¿Enviado por quién? ¿Por la churrería de la esquina? No. Enviado por el gobernador civil de Jaén, Ruiz de Gordoa. Y no solamente por el gobernador civil de Jaén, sino porque la iglesia, que en aquel momento todavía estaba Franco en el poder, la dichosa dictadura. Pero bien, quedaban tres años de dictadura. La iglesia, que estaba tan unida al poder, a Franco, hablemos claro, quería saber una cosa sobre Belmez, porque le inquietó enormemente a la iglesia, concretamente a la española, que por entonces tenía muchísimo más poder del que tiene ahora. Y lo que la iglesia, señores, escuchen bien, lo que la iglesia, por favor, escuchen bien, me refiero a que es muy importante. La iglesia no se molesta en llamar al pardo, si es que llamó, todo parece indicar que es muy probable, porque quería saber si lo que había aparecido en la casa de esa señora y que se había corrido la voz y que el fenómeno iba a más y que aparecían cada vez más caras. Quería saber esto, si su procedencia, o sea, no ya si eran auténticas, que la iglesia lo tenía muy claro. La iglesia católica, sí. Sino si su procedencia, su etiología, su origen, sencillamente era diabólico o no. ¿Qué les parece? La Iglesia Católica Española se inquietó enormemente, a pesar de tener en la universidad en Roma Lateranense una cátedra de parapsicología y habiendo tenido en su historial, y siguen existiendo desde hace décadas, señores, sacerdotes jesuitas, sobre todo, jesuitas, que se han interesado vivamente y activamente por la fenomenología paranormal, luego saben que lo paranormal es una realidad, y la Iglesia Católica, no solamente española, sino en Roma, el centro neurálgico, esto se viene sabiendo desde hace décadas. Nos remontamos a unas cuantas, bastantes décadas atrás. El interés de la Iglesia por los fenómenos paranormales. Y no me voy de Belmez porque ya termino sellando el tema. Pero es que los fenómenos paranormales han interesado a la Iglesia desde siempre. ¿Pero qué sucede? Que los fenómenos paranormales se pueden dar en un contexto hagiográfico, es decir, en vidas de santos, que está plagado, es decir, es muchísimo lo que hay, en vidas de santos, el gran coloso, como yo lo bauticé, de los fenómenos paranormales, aparte de un grandísimo hombre y canonizado por la Iglesia Católica, el padre Pío o San Pío de Pietrelcina, el gran coloso de los fenómenos paranormales. Es que tenía muchísimas facultades paranormales. Pero es que como el padre Pío, tanto no, ha habido otros y otras. Es decir, en un contexto hagiográfico, una geografía es una obra biográfica sobre un santo. En contextos hagiográficos se dan los fenómenos paranormales. Pero es que en lo diabólico, por ejemplo, en una persona que esté poseída supuestamente por un demonio, porque se dice el demonio, como si solamente hubiera uno. Apocalipsis dice que un tercio de los ángeles del cielo se rebelaron contra Dios y que fueron expulsados de su presencia. Un tercio son, según la teología, miríadas de miríadas. Una persona que tiene un demonio, que está poseída, presenta en muchísimas ocasiones, raro es el caso que no tenga alguna, pero en muchísimas ocasiones presenta facultades paranormales, como por ejemplo la telepatía, conoce los pecados, igual que el padre Pío, que conocía los pecados de quien se iba a confesar con él. Pues la persona cuando está en trance diabólico conoce, por ejemplo, los pecados del sacerdote. Se da el fenómeno o se ha dado el fenómeno de la levitación, la xenoglosia, la clarividencia en muy diferentes formas, del pasado, del presente, del futuro, simulcognición, presente, precognición, futuro, que luego se cumple, aunque mienten mucho, como la Ouija o la Ouija, en las psicofonías. Y el pasado, del pasado del sacerdote exorcista, del auxiliar o de cualquiera de los que estén presentes en ese exorcismo, porque quien está hablando es el demonio que esa persona lleva. Es decir, que los fenómenos paranormales se pueden dar en un contexto o en otro. Por eso la Iglesia siempre le ha interesado esta disciplina científica, porque lo es. No pertenece a la ciencia positiva, pero tampoco pertenece a la ciencia positiva la teología, y es una ciencia abstracta, igual que la filosofía. ¿Ustedes sabían que la filosofía es una ciencia? Lo es. Pero es que existen diferentes tipos de ciencias. Es una ciencia abstracta. La historia, en el ámbito cultural. Y así podríamos seguir con ejemplos y ejemplos. Parece que solamente es ciencia aquello que se puede medir, cuantificar, ponderar. No, señores, eso es la ciencia positiva. Pero la parapsicología es una ciencia que no es empírica en cuanto a que no se pueden reproducir los fenómenos a voluntad del experimentador, pero sin embargo se pueden llevar al laboratorio no pocos fenómenos y se han llevado, y es experimental porque se pueden investigar cuando se dan y se han investigado. Se han estudiado en laboratorio. Bien, dicho esto, vuelvo a lo de Belmez. La iglesia quería saber si eso era origen o provocado por el demonio o por un demonio, por el demonio. Si era diabólico, de origen diabólico, o no lo era. Yo he tenido muchas conversaciones con don Germán en 17 años. Desde que le conocí hasta que falleció. Y la iglesia quería saber eso. ¿Y quién estaba detrás? Sí, la iglesia, pero ¿y detrás quién estaba? Pues los que mandaban, inicialmente el gobernador civil de Jaén, ya que Belmez pertenece a Jaén, Ruiz de Gordoa. Contactaron a Argumosa y él, y fue designado para investigar. Allí se presentó. Hecho un pincel, como siempre, un gentleman, con sus gafas de sol, su pañuelo en ropa que efectivamente ni siquiera podemos decir que existía en España. Él compraba, bueno, por su posición social, la suya, la de su mujer, si es que me da igual. Compraba corbatas en París. Allá apareció en febrero de 1972. Y vinieron, y no voy a dedicar el programa a Belmez, aquí termino, y vinieron personalidades que quien se burle de estos nombres y de otros. Quien se burle, quien se mofe, lo he visto en redes sociales hace tiempo ya, es su problema, no es el mío. Filosofía estoica, es su problema. Un señor como el profesor doctor Bender, que era licenciado en filosofía y letras, licenciado en medicina, luego se especializó en psiquiatría, licenciado en psicología y se doctoró en psicología. Y, aparte, uno de los parapsicólogos más importantes que han existido. Decano de dicha universidad. De Friburgo. Es un don nadie. Yo lo dejo ahí. Quien se ríe haciendo la broma de Friburgo, de Brisgovia, Bender, que no saben de lo que hablan, que es que no saben. Ignorancia pura. Ignorancia. El profesor Alex Schneider, ingeniero electrónico de la Universidad de St. Gallen, prestigiosísima. Schneider, sobre todo, se centró en el estudio de todo el material que le llegaba del mundo en cuanto a grabaciones paranormales, psicofonías. También otro nombre de oro. Por allí pasaron Bender, pasó Schneider, pasaron Nager y Negeli, de la Universidad de Zurich, psiquiatras, eminencias y conocedores, cuidado, conocedores de la y estudiosos de la parapsicología. Todos coincidieron en la paranormalidad de Belmez. Y no solamente estos unidos a Argumosa, sino otros, y que posteriormente, muchos años después, si bien es verdad que en la medida que María Gómez Cámara envejecía y su salud se debilitaba, como catalizadora, que es mi opinión, no como foco, sino como catalizadora del fenómeno, las caras fueron perdiendo fuerza, resolución, nitidez, fuerza. Es curioso y muy, muy llamativo este dato. En la medida ya que María entró en una edad y que iba envejeciendo y enfilando la última etapa de su vida y su salud se fue debilitando, tuvo un efecto que se podía apreciar en los aspectos o puntos que he enumerado en las teleplastias. Ya no tenían ese vigor hasta que ella ya entró en una edad y, como digo, su salud empezó a decaer. Ya no tenían ni esa fuerza, ni esa claridad, ni esa contundencia que se mantuvo durante muchos años. No creo que estuviera ahí alguien retocando y cómo transformaban las caras y los testigos, entre ellos un guardia civil, periodistas, presenciaron el mismo Argumosa y otros muchos. Presenciaron delante de ellos observando teleplastias o caras, cómo variaba, cómo se transformaba la expresividad de una y de otra. Había allí un artista invisible que estaba modificando, borrando con gomas de borrar, como las que utilizábamos en el colegio, estas de Milán, y estaba cambiando las caras. Miren, de verdad, es que yo ya me lo tomo con mucha tranquilidad, porque al final cada uno queda retratado por su propia obra. Pero ¿saben ustedes lo que pasa? Que a mí me preocupa, y me preocupa porque, aparte de ser un estudioso de la parapsicología, entre otras disciplinas, también de la demonología, de la teología, bien. Pero centrándome en la parapsicología, yo empecé con la parapsicología, si bien me interesaba también los asuntos teológicos, ya el germen estaba ahí sembrado, la semilla estaba ahí, porque estudié en colegio religioso y yo me hacía muchas preguntas, la eternidad de Dios. Dios es eterno, nunca tuvo principio, nunca tendrá final. Esto yo con 8 o 9 años ya me lo planteaba. Pero bien, en los micrófonos, ya con 17 años en Puerto Viejo Radio, Enrique Muro, Fernando y yo hicimos nuestros primeros programas que se emitieron en dicha emisora para estudiantes, que coincidió con el boom del Palacio de Linares. Y ya dijimos que esas psicofonías de esa señora, que en paz descanse, seguramente dijo que en paz descanse porque por su edad, entonces no creo que viva. Si vive, le mando un saludo desde aquí. Pero que esas psicofonías eran no se correspondían con la morfología y con la fonética de las psicofonías habituales. Y teníamos, pues, yo tenía 17 años, estamos hablando de finales de mayo, 28 de mayo, cuando saltaron a los medios de comunicación, de 1990. Nosotros estuvimos unos días después en el Palacio, pasando la noche y la madrugada, el 5 de junio, por la noche, al 6 de junio, madrugada, noche madrugada, el 5 al 6 de junio de 1990. Fueron nuestros primeros programas en radio. Y a partir de ahí todo lo demás. Enrique tenía, creo que tenía 19, porque me sacaba 2 años y pico, y Fernando 14 o 15, pero que ya apuntaba como técnico de sonido, realizador técnico, era muy bueno, si no tan joven, era un superdotado. Y ya cuando le cambió la voz, pues ya saben ustedes, la voz que tenía, el Sinatra de las ondas. Actor de doblaje, aparte de locutor y presentador en radio y en televisión, pues actor de doblaje. Y luego su lado, su parte musical. Bien, yo les decía esto porque les he dicho que me preocupaba algo, y me preocupan, como estudioso, les decía, de la parapsicología y divulgador de la misma, me preocupan los jóvenes. No es que yo sea muy mayor, ya que voy camino ya de los 52 años, pero me di cuenta de que los jóvenes, a los que les mando un saludo muy afectuoso desde aquí, no voy a entrar en un tópico que parece muy típico y que para una gran mayoría es anacrónico, que pertenece a otro tiempo del pasado. El plantear el qué, el cómo está la juventud de hoy en día, no voy a entrar ahí. Pero tengan ustedes en cuenta que al igual que yo fui joven, y hablo de muy joven, tuve la suerte de la vida, porque Dios lo quiso, porque estaba en mi camino, por destino, me da igual. Conocí, primero, llevaba yo en Puerto Viejo Radio 2 meses, o algo así, o 3, finales del 89. Y mi padre me presentó a Antonio José Alés, al que yo escuchaba todas las noches. Y me llevó a Radio España, Cadena Ibérica, porque yo se lo pedí, y me presentó a Les. Luego asistimos, fuimos al programa, nosotros, Fernando y yo, acompañando a mi padre, y a Les pues le entrevistaba. Mi ídolo, al que no le había puesto cara. Los tiempos han cambiado mucho. Ahora pones un nombre y te salen 50 fotos de la persona. Yo escuchaba una voz prodigiosa todas las noches. Un comunicador, me van a permitir la expresión, bestial. Un comunicador del misterio como no ha habido otro. Y un año después, o un año y pico después, conocí a Germán de Argumosa, por una serie de circunstancias que ahora no voy a meterme en ellas, pero por un programa que hicimos para una emisora cuando existía el periódico Diario 16, tenía su emisora en la Gran Vía, en Gran Vía 31, pues enfrente de la cadena SER. Y se dio la casualidad de que Antonio Josales también tenía el despacho ahí, en ese edificio, en la puerta de al lado. Es que parece todo como entretejido por una mano invisible, muy poderosa, que es la de Dios. Hasta ese punto, o sea, vamos a Radio 16, estamos con Jorge Antón, que en paz descanse, y hacemos una maqueta para empezar un programa en Radio 16. Y en la puerta de al lado era el despacho de Miguel Hernán, que se acordarán de él, los más veteranos, y de Antonio José Alés. Es que, oiga, mire que hay calles en Madrid, ¿eh? Y plantas, y pisos, y puertas. Millones. Bueno, pues ahí estaba. Y entonces, don Germán, como le hicimos una entrevista para ese programa, le dijimos que habíamos obtenido unas psicofonías muy interesantes en una colonia residencial de Madrid. Se interesó mucho por ellas, las escuchó a través de la radio, en la entrevista, y nos invitó a su casa. ¡Nos invitó a su casa! Y claro, el conocer a don Germán con 17 años, el conocerle en persona junto a Enrique Muria, mi hermano Fernando, y pasar una tarde con él en su casa, pues aquello me marcó. Y fue él el que me escogió como pupilo, como discípulo directo, llámenlo como quieran. Ya sé que Iker, por ejemplo, Iker, Enrique Muro también, con su madre, su hermano Antonio, pero no mucho más, que yo sepa. Habrá algún nombre que se me escape, pero así de relación ya continuada en el tiempo, los domingos por la tarde, ya en su casa, porque se alquiló un estudio en Carabanchel Alto, no voy a decir la calle, me acuerdo perfectamente, era un estudio. Cuando ya se trasladó a otra casa, una zona muy buena de Madrid, yo los domingos por la tarde, cuando él me decía, iba a verle, y a veces salía de madrugada. Hubo un sábado que salí de allí, yo no sé si era a las 3 o a las 3 y media de la madrugada. Y fui yo el que le dije a don Germán que tendrá usted que descansar. Ah, no, no. No importa, Santiago, no importa. Sí, vamos a seguir hablando. Y salí de allí a las 3 y media de la madrugada. Y cuando estás delante, a pesar de que alguno en algún programa quiera desprestigiar a toda costa, tirarle por tierra, decirle que era poco más o menos que un indocumentado, que, en fin, ¿para qué seguir? ¿Usted sabe de verdad, objetivamente, quién era Germán de Argumosa? Lo dejo ahí. Había que conocerle. Ahí están todos sus reconocimientos, sus presidencias de honor en tantas instituciones. No creo que todos sean tontos, ¿no? Ay, Dios mío. Quiero decir con esto que la juventud, los jóvenes me preocupan en ese sentido. En otros también. Pero me preocupan porque se encuentran. Pero los jóvenes no solamente de España, en general, donde tienen acceso, en países que tienen acceso, pues a las redes, a ver, a escuchar, y le sueltas un programa, o le sueltan un programa, y poco más o menos, que al final del programa hay que santiguarse, porque es palabra de Dios lo que se ha dicho en ese programa, pero es que no solamente es en ese programa, es que es en el programa de al lado. Y también en el de al lado, y en el de abajo, en la planta inferior y la planta superior. Pero la pregunta es, ¿quién te lo cuenta? ¿Qué bagaje tiene esa persona? ¿Qué bagaje tiene? ¿Qué conocimientos tiene la persona? Me da igual que sea hombre, mujer, de todo hay en el mundo, en España y en el mundo. ¿Sabe de lo que habla? ¿Tiene una formación en ese terreno sólida de muchos años? ¿Está entrevistando a personas, si hay entrevistas, que saben realmente de lo que están hablando? ¿O es un espacio televisivo, radiofónico, si es que me da igual? ¿O es un espacio, el que sea, de, por un lado, de aficionadillos, de aprendices de brujo? Yo he dicho que fui joven, mi padre con 18 años y medio me encargó en Radio Intercontinental, Onda Media, para dos tercios de España, que llegaba. Me encargó una sección, aparte de las noticias, me encargó una sección de misterios, y yo me preparaba, pero vamos, concienzudamente, consultando el tratado de parapsicología de René Sutre, consultando Rider's Digest, incluso con don Germán telefónicamente. Yo no salía al micrófono de la Inter sin saber de lo que iba a hablar. ¿Que era joven? Sí, pero no era un aprendiz de brujo. No me ponía ahí a especular en el peor de los sentidos. Se puede, hay especulación filosófica y especulación teológica, que es reflexionar sobre un asunto filosófico o teológico. No. Mis intervenciones en la radio estaban muy preparadas, eso se lo aseguro yo, máquina de escribir, taco de folios en blanco para escribir a máquina, bibliografía, si me faltaba un libro lo buscaba y me lo compraba. Ese era yo. Y luego escuchaba a Les y tenía también contacto ya con don Germán. ¿He sido un privilegiado? Pues posiblemente. Pero si no les hubiera conocido, ¿la historia hubiera sido diferente? Pues posiblemente. Posiblemente. Pero yo lo que sugiero a los jóvenes que están escuchándonos, o a los que sean neófitos, o a los que estén empezando a interesarse por estas temáticas, es lo que se aconseja siempre que se va a comprar un libro. ¿Qué te dicen? Pero ya en mi época en EGB, no en segundo de EGB ni en tercero, pero sí séptimo o octavo de GB, si nos lo decían, a mí por lo menos. Cuando compréis un libro, siempre, muy importante, ¿quién es el autor de ese libro y qué currículum tiene ese autor? Informaos bien, porque de lo contrario, si tú compras un libro de un autor que no tiene la preparación adecuada, pues lo que vas a leer, sí, vas a leer un libro, pero no estás debidamente informado. Pues lo mismo sucede en las televisiones del mundo, en las radios del mundo, y vuelvo a decir que no en todas, lo he dicho al principio con decirlo una vez, vale. En las plataformas, que hay montones de plataformas de audio podcast, hay muchas, que tengas un criterio, tu propio criterio, que cribes, que no te creas, ni siquiera te creas lo que yo estoy contando, compruébalo por ti mismo. Empezando por ahí, no te creas nada de lo que estás oyendo. Comprueba si lo que he dicho hasta ahora es verdad o no. Si la Iglesia Católica en la Lateranense de Roma, cátedra de parapsicología, compruébalo, búscalo. Comprobarás que es verdad. Yo entonces no teníamos, en el 89 cuando yo empecé, no teníamos en Puerto Viejo radio ni ordenadores. Teníamos las Olivetti para hacer los guiones, los boletines informativos, los magazines, todo, todo. Le ponías el calco de galgo, folio, otro calco y otro folio. Era uno para ti, para el locutor, uno para el control de sonido y otro para el otro locutor, si éramos dos. Ahora no. Ahora hay impresoras, hay Google, hay buscadores, hay mil formas de comprobar la información. Pues yo digo, primero, no te creas nada de lo que escuchas aquí. Somételo, pásalo por el tamiz de la razón. Razónalo. Ten tu propio criterio. Piensa que yo puedo estar equivocado. Y como yo siempre digo en mis programas, ahora ustedes saquen sus propias conclusiones. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Pero hoy en día, iba a decir los cinco continentes. Lamentablemente no puedo decirlo. Europa. Europa, América, ya, bueno, África es otra historia. África, Oceanía. Bien, lo que quiero decir es que la información que llega a través del medio de comunicación que sea, en el país que sea, quien tenga acceso a ella, por favor, que sean críticos. Yo les animo a ello, que sean críticos. Porque me decía un compañero ayer, lógicamente no voy a decir el nombre, pero me decía un compañero, me venía a decir, es que se ha perdido en general, salvo excepciones, se ha perdido la esencia del misterio. Y es que lleva razón. Es que le dije, es que lleva razón. Es que por su edad, por la mía, los que hemos vivido y hemos tenido como maestros, no ya a Alés, a Argumosa, a un Joaquín Grau, por ejemplo, en su terreno, Joaquín Grau, Sinesio Darnell, ¿Cómo no? El doctor Jiménez, Fernando Jiménez del Oso, a quien también tuve el gusto de conocer y tenía muy buena relación con mi padre. Antonio Rivera, Andreas Faber-Kaiser, cada uno con sus historias. Ya por entonces había teorías de la conspiración, de una cosa, de otra, pero eran referentes, eran garantía de credibilidad. O sea, lo que Antonio Rivera estuviera de acuerdo en algunas cosas sí y en otras no, pero lo que Antonio Rivera en el ámbito de la ufología escribía o decía en una entrevista era garantía de credibilidad. Lo que Argumosa decía en una entrevista o en un debate era garantía de credibilidad. Igual que lo que decía Les, que fue, por ejemplo, entre otros muchos programas, a televisión, aparte de los de mi padre, en programas de salud, pero hacía debates mi padre también sobre temas. Yo he coincidido con Alex después de conocerle en Torre España, en el estudio A5. Sí, el A5. No, el A4. En el A4, ahí se grababa la hora de la salud y luego la hora de vivir en Buñuel, en los estudios Buñuel de Televisión Española. Por entonces. Es que eran garantía de autenticidad. Es que cuando hablaba Joaquín Grau, en su especialidad que era la hipnosis, era una garantía de que lo que ese señor con barba blanca ya te estaba contando era una garantía de credibilidad. Lo que te contaba ya por entonces Enrique de Vicente, que empezó, pues estaba en La Ballena Alegre, si no recuerdo mal, perdóname Enrique si me equivoco, allí con el tema de humo y en tertulias ufológicas, al lado del Palacio de Linares, pegado, en las Cibeles. La Ballena Alegre, conocido por los más veteranos, sabéis lo que es La Ballena Alegre, lo que era. Pues allí estaba Enrique de Vicente, siendo un chaval. ¿Es así o no es así, Enrique? Creo que no me equivoco. Pues Enrique de Vicente aparecía con Paloma Navarrete en lo suyo. Bien, es subjetivo. Pertenecía al grupo EPTA que fundó el padre Pilón. Otra garantía de autenticidad del padre Pilón. Me olvido de muchos nombres importantísimos. Que me perdonen. Pero es que eran auténticos iconos. Es que eran iconos que no se movían por dinero en general. Podría haber excepciones, no lo sé. Hoy en día, y vuelvo a decir que hablo a nivel mundial, en América, no voy a especificar en países, en América, programas, sí, de este tipo, mueven dinero, mucho dinero. En España no me voy a meter, que cada uno tenga su opinión, pero esos iconos que hemos tenido en España, un Félix Gracia, por ejemplo, cuando hacía en Telecinco su programa Otra Dimensión, que llevaba, pues por ejemplo, pues miren, recuerdo programas que tengo grabados en VHS a Marilyn Rosner, que todavía sigue activa, una de las mejores mediums y clarividentes, dicen, del mundo. Ya me ocuparé del tema de Marilyn Rosner. llevó a Marilyn Rosner, hizo allí una demostración con el público, nada preparado, me consta. Llevó a Giorgio Bon Giovanni, enseñó primero pies, poco a poco, los estigmas de los pies, de las manos, del costado, todo grabado. Se puede creer o no, eso ya es viene después. Pero Félix Gracia, a quien yo admiraba y admiro, era también garantía de credibilidad. Se podía estar de acuerdo o no, como con todos. Yo les digo, conmigo tampoco estén de acuerdo en todo. Claro que no, ya lo sé yo. Yo estaré equivocado en muchísimas cosas, pero también les digo una cosa. En muchas cosas estoy lo cierto. En algunas cosas estoy equivocado y en otras no. ¿Dónde están hoy en día esos verdaderos iconos del misterio? Si me permiten un comentario, yo los únicos iconos que puedo adorar si son de la Trinidad o venerar si son de la Virgen o de santos son los iconos de las iglesias ortodoxas. ¿Me entienden lo que quiero decir? No se trata de tener... alguien me decía anoche en un directo que yo era su ídolo y me lo repitió. Y bueno, hubo muy buenas palabras por parte de los espectadores por teléfono, que traban por teléfono, que yo sepa en YouTube es la primera vez que se hace, así nos lo dijeron antes de empezar el programa. Se consultó varias veces. No nos consta que esto se haya hecho, no nos consta, mientras no se violen o vulneren los derechos de las normas de la comunidad, no hay ningún problema, que no haya un espectador que insulte, automáticamente se le corta. Las normas, anoche, bueno, ya hoy, 19 de junio de 2024, hemos sido los primeros. Si ha habido alguien antes, que me perdone. En YouTube dijeron que no tenían conocimiento de nadie, que no se había hecho nunca. Y lo hicimos anoche. A puerta gallola, como los toreros. Se abre el portón, el torero de rodillas, y allá que va. A ver quién sale. Puede ser un cachalote, un tiburón blanco, un tiburón hambriento, puede ser un delfín, puede ser un pececillo inocente que no va a hacer nada, puede aparecer cualquier cosa. Lo hicimos anoche y también se hablaba de esto. Esos iconos. ¿Por qué recalco el tema de los iconos sobre estas temáticas, no solamente para psicología, sino también incluyo ufología? Porque la ufología es un grandísimo misterio. El fenómeno ovni es innegable. Quien niegue el fenómeno ovni no sabe de lo que está hablando. Aparte de que no ha visto ninguno, ni ha visto filmaciones ni fotografías auténticas. Pero si no lo niega, ni la NASA lo niega. La CIA, en su famosa desclasificación de hace unos años, reconoce la existencia de los ovnis. Lo que no te va a decir la CIA ni la NASA es que son tripulados por extraterrestres. Pero que hay un fenómeno que se llama fenómeno ovni, lo sabe la NASA, Lo sabe la CIA, lo sabe el KGB, lo sabe el Mossad, lo sabe el CNI, lo sabe el Ministerio de Defensa de todos los países del mundo. ¿Quiénes son? No lo sabemos. ¿Cómo vienen? No lo sabemos. ¿De dónde? Tampoco. ¿Que existen? Sí. Ya está. Es un misterio. ¿Vamos a dudar de las investigaciones de Juan José Benítez? Investigaciones de campo. Se ha hecho miles y miles y miles y miles y miles de kilómetros. Ha viajado por todo el mundo. Hablo de la investigación de campo, de recogida de información, de testigos, de fotografías. Ahí tiene sus 50 y pico libros. No hablo de Caballo de Troya, porque se habla de Juan José Benítez y solamente, sobre todo los más jóvenes, Caballo de Troya. No, es que yo tengo, por ejemplo, un libro de investigación de campo pura y dura que se llama La Quinta Columna, Editorial Planeta, del año 92, que me lo regaló mi querido y amado hermano Fernando por mi cumpleaños. Y yo disfruté con ese libro como con pocos, porque era un capítulo tras otro, investigaciones de Juan José Benítez recorriendo España con fotos de los testigos, con dibujos, con anotaciones de su cuaderno de campo, como él lo llama, su blog de notas. Eso es. ¿Que ahora no hay? Sí. Yo no estoy diciendo que ahora no, que no existan. Pero esos grandes iconos, como los que he citado y algunos más, que me olvido porque es imposible nombres dar todos, tendría que haberme hecho una lista y estar, no sé, 5 horas en Google viendo, aparte de los que recuerdo, haciendo una anotación de todos y de cada uno. Pero he dicho los más representativos. Eso no existe ahora. Ahora hay nombres, entre los que tengo la fortuna, pese a que a alguno le pese, o a algunos, pero son minoría. Tengo muchísimos, afortunadamente, gracias a Dios, muchísimos, pero con mucho, muchísimos más seguidores de mi trabajo, que no de mi persona. Mi persona, yo procuro no meterme con nadie, no hacer daño a nadie, no urdir cosas raras contra nadie, nunca lo he hecho, y Dios lo sabe, no, eso no va conmigo. Pero bueno, estoy en ese grupo, al margen de que algunos, y no hablo de Iker Jiménez o de Iker, yo digo Iker Jiménez para que me entienda todo el mundo. Yo le llamo Iker, no hablo de Iker, aunque algunos me hayan querido apartar para que yo no esté, para que yo no destaque, para que yo no les quite su no su lugar ni su puesto. Yo nunca eso lo he hecho, jamás en la vida. Nunca le he movido la silla a nadie, pero a mí, dicen en su interior, a mí que no me robe mi protagonismo. Que este habla mucho y tiene pegada. No lo digo yo, lo dicen las audiencias de Cuarto Milenio, por ejemplo. No voy a hablar del efecto Vázquez, ya saben lo que es, eso es real, pregúntenselo a Iker si eso era real o no era real. Pregúntaselo a él. Se lo pueden preguntar. Entonces, lo que nos llega, nos lo tragamos porque se ha convertido en una marca, Y como iVoox va para todo el planeta, me estoy dirigiendo a América, por supuesto también, ¿eh? Amigos de América, me dirijo a vosotros también, del país que sea. En América los que más nos siguen son en México, en Estados Unidos, en Argentina, en Chile y luego muchísimos países más de Latinoamérica. Pero me dirijo a ellos también. No es un programa solamente únicamente en España. He citado investigadores españoles. Bueno, en vez me he citado de Centro Europa, de Europa, pero me dirijo también a América. Programas que generan, sobre todo en televisión en América, algunos programas de estas temáticas o de otras, que generan millones y millones de dólares, o de la moneda que sea, me da igual. En España, lo dejo ahí, porque, como he dicho al principio, yo aquí no vengo a enfrentarme con nadie, y menos con personas, compañeros y profesionales que son y que yo sigo considerando mis amigos, aunque me hayan hecho esto o lo otro. No es mi problema, es el suyo. Lo que me hayan hecho no es mi problema, es el suyo. Por tanto, yo aquí no vengo a meterme con nadie, sino a deciros que quizás sea el mensaje más importante, que de alguna manera ya os lo he dicho, pero que seáis vosotros mismos, que tengáis vuestro propio criterio, que bebáis en fuentes serias, en fuentes fidedignas, solventes intelectualmente, que sean fuentes serias, no cualquier libro, no cualquier programa de televisión, no cualquier programa de radio, amigos de España y de América, y del mundo y de Europa. Allá donde se nos escuche, que se nos escucha en muchísimos países. No. No, no vale todo. No vale todo. Porque os pueden, sobre un tema, si quien hace ese programa o bien no sabe de lo que habla porque ignora y no tiene la formación, una formación mínimamente sólida, o por otra parte, que esto también se da, yo me he encontrado con algún vídeo en YouTube, digo, valiente, lo dejo ahí, es tendencioso, es partidista, está claro que es un cientificista, está claro que es un negacionista, está claro que está en contra de todo lo que sea paranormal. Y dice que una posesión diabólica es un trastorno disociativo de la personalidad. Y yo le digo, sí, muy bien, señor doctor. ¿Y qué hacemos entonces con la levitación, la xenoglosia, el sansonismo, la clarividencia, la o criptestesia o paragnosis? ¿Qué hacemos con esos y otros muchos fenómenos? La introspección de conciencia, la lectura del pensamiento, también son síntomas de un trastorno disociativo de la personalidad, doctor. Me ha pasado alguna vez, se ha quedado sin palabras. Porque, obviamente, un trastorno disociativo de la personalidad no va acompañado como fenómenos concomitantes, me refiero a los síntomas, de toda esa fenomenología paranormal. Y entonces, pues sencillamente no hay por dónde cogerlo. Porque no es un trastorno disociativo de la personalidad lo que padece esa persona. Por tanto, ya para terminar, no quería hacer tampoco un programa muy extenso. Simplemente decir que vamos entre todos, es un llamamiento también a mis compañeros de España, del mundo, el que ya lo haga, que sigan su labor, mi enhorabuena desde aquí, y sobre todo los que están empezando, que se fijen en los que más tiempo llevan, o llevamos, que nos copien, que nos copien en el buen sentido, que tomen nota, igual que yo tomé nota de Alés, igual que yo tomé nota de Argumosa, de Jiménez del Oso y de otros, también los jóvenes de ahora tienen que tomar nota de los más veteranos. Ya os he dicho que alguien me decía ayer que yo era un icono del misterio. Y dije, yo personalmente me veo como me veo. Sé que tengo un nombre dentro de mi profesión. No por mi padre. Mi padre nunca, puedo decir que prácticamente nunca ha intervenido en mis asuntos profesionales. Primero, porque no lo he necesitado. Segundo, porque él me decía, no, llamo yo y le digo que yo me negaba en algún caso. Y segundo, de él salió muy pocas veces. Muy pocas. Porque vio que ya volaba solo. Tengo, y a mucha honra, su nombre y su apellido, Santiago Vázquez, uno de los pioneros de la televisión en este país, 33 años en Radio Televisión Española, con múltiples programas, telediarios, de todo. No vamos a descubrir. Hermida vino después. Hermida vino en el 68. Mi padre entró en el 61. Mi tío Javier es posterior a mi padre, claro. Es más joven. Bastante más joven. Pero quiero decir que, y aquí termino, que si queremos que esta disciplina, ahora hablo de la parapsicología, porque he dicho que ya los programas, no ya en España, sino en América, en algunos sitios, incluso podría decir quizás que seguro que los hay en Europa, en algunos países, que programa te lo venden como un programa de misterios, pero ya ahí cabe de todo. Y en el misterio, si haces un programa de misterio, no cabe de todo. No cabe de todo. Es mi punto de vista. Oiga, perdóneme, permítame que dé mi opinión. Es mi opinión. Es lo que yo pienso. Lo que yo pienso y opino. Permítame que dé mi opinión. Si usted piensa de una forma contraria, yo le respeto. Pero este es mi punto de vista. Y por hoy quería estar con vosotros durante aproximadamente una hora y media. Por hoy vamos a dejarlo aquí. Ha sido un programa de reflexión en voz alta, el ayer y el hoy del mundo del misterio. sed muy críticos, positivamente hablando. Sometedlo todo al tamiz de la razón. Porque lo paranormal también, por supuesto, debe ser sometido al tamiz de la razón. Si no encontráis explicación después de haberlo sometido a ese tamiz de la razón, entonces es que os encontráis ante algo verdaderamente paranormal. Pero que nadie os diga que, como he empezado diciendo, que las caras de Belmez son un fraude. Porque sencillamente esa persona o ha bebido en fuentes o es su opinión, que es muy respetable, o quizás las fuentes en las que se ha informado, pues no son fuentes originales o no son fuentes que bajo mi criterio, estamos en la subjetividad, no son acertadas. La paranormalidad de Bender también. Es que estaba pensando en un comunicado que mostré en Cuarto Milenio de la Universidad de Bender. Concretamente, que se leyó en Radio Madrid, en la cadena SER, escrito por él. La máquina lo tengo, lo conservo, me lo dejó don Germán. Oh, me lo dejó, me lo dio. Y ese, al morir, al fallecer, me lo dejó, entre otras muchas cosas, un comunicado de Bender, donde descarta por completo el fraude, algún día os lo volveré a leer, y donde reconoce la auténtica paranormalidad de las teleplastias de Belmez. Claro, si empezamos a desacreditar a Bender, a Snyder, a Neger, a Nageli, pues entonces nos quedamos sin Nager y Negeli. Nos quedamos sin actores. Empezamos a criticar a Stephen Hawking. Empezamos a criticar a Einstein. Empezamos a desprestigiar a Einstein también. Es que claro, por esa es la E3, si empezamos a desacreditar a Argumosa, que si el banderín, que si empezamos a desacreditar y a tirar por tierra, y a Jiménez del Oso, que en paz descanse, y don Germán, sí, y Bender también, que en paz descansen, pues es que nos quedamos, sinceramente, sin historia de la parapsicología, sin parapsicología. Empezamos a desacreditar a Sir William Crookes, empezamos a desprestigiar, a tirar por tierra a Risset, a Meyers, a Podmore, a Sir William Barrett, a Sir Oliver Lodge, a todos, a Sir William James, y ya nos quedamos sin la metapsíquica antigua y sin la parapsicología moderna. Ya está. Empezamos a tirar por tierra todos los nombres, ninguno tiene ni idea, solamente quien lo diga, del espacio que sea, ese es el que tiene la razón. Y los demás son todos unos indocumentados y no tienen ni idea de lo que estaban hablando. No, hombre. Yo creo, sinceramente, que con respeto, educación y poniendo las cosas en su sitio, con poner las cosas en su sitio me refiero a la opinión de los grandes. Di Stéfano fue grande en el fútbol, sí. Maradona también, hasta que se desvió. Messi, Cristiano, Ronaldo, Pelé, Cruyff, fueron grandes, y me dejo a muchos, fueron grandes, Zidane. ¿Empezamos a desprestigiarles? No. No podemos. Pues igual ocurre exactamente con todos estos nombres y otros muchos que he citado. Nada más, amigos, amigos del misterio, compañeros, por un lado compañeros, por otro lado compañeros y amigos, que son los menos, como decía una querida amiga mía, Pilar Socorro, decía, compañero Santiago Vázquez, compañero y sin embargo amigo, me decía cuando me presentaba. Tenemos con nosotros, canaria ella, guapísima, Pilar, desde aquí un abrazo muy fuerte. Tenemos con nosotros a Santiago Vázquez en Radio Nacional de España, antes de Sexta Dimensión. Yo empecé a colaborar en Radio Nacional de España en diciembre de 2001 con Pilar Socorro en Radio 1 y Radio 5 y con una sección. Y me decía Santiago Vázquez, compañero, buen compañero y sin embargo amigo, y éramos muy amigos. Buenas noches. Y yo decía, buenas noches, Pilar, buenas noches. Me sonreía porque me hacía gracia, compañero y sin embargo amigo, cosa que antes, en tiempos de mi padre y después, pues, que había algún pique, sí, pero en el comedor, cuando a la hora de comer, en el comedor, se tomaban un café después de comer y ahí se acababan las historias. Ahora no. Ahora hay amenazas, canales, denuncia, hay que denunciar, hay que... Esto se ha convertido, esto... De esto les hablo otro día, como decía mi padre, de estos señores les hablo otro día. Pues lo dicho, una hora y media, algo más de programa con todos ustedes, en vacío, sin música, sin pausas, del tirón, ha sido un placer, todo por el bien de la parapsicología, de estas temáticas. Un abrazo para todos. Que quede claro que he hablado no solamente para mi patria, para este país al que amo, que es España, donde he nacido, aunque me han dicho muchas veces que no parezco madrileño, lo soy. Nací en la calle Príncipe de Vergara y en 1973, y a pesar de estar aquí en este país que todavía hoy por hoy se llama España y que de momento es único e indivisible, me dirijo también a todos los oyentes del mundo, como siempre he dicho, desde Madrid, España, para toda España y desde España para todo el mundo. Sí, sabemos que hay en Europa, en Francia, por ejemplo, tenemos oyentes, en Marruecos también, en Marruecos, en sitios bastante insospechados, en Francia no es insospechado, Francia, Alemania, bueno, Europa, pero donde más se nos escucha aparte de en España, en América, México, Estados Unidos, Argentina, Chile, Paraguay, es que la lista, tendría que decir todos los países y no los voy a decir. Así que, señores, gracias. Sean críticos. Lo que vean, lo que lean, lo que escuchen, sométanlo a análisis, beban en fuentes serias, saquen ustedes sus propias conclusiones y sigan a aquellos profesionales que lo son y que así lo han demostrado y lo siguen demostrando. Y el que quiera seguir a quien le dé la gana, que lo siga. No voy a decir yo que ellos no sigan al, iba a decir, al tío Gilito, ¿no? Al tío Gilito no me refiero a Jesús Gil, que en paz descanse, que tenía su carácter, pero bueno, en fin. Aunque yo, estando en el Atlético de Madrid, en infantiles, murió Vicente Calderón, llegó Jesús Gil, dijo que no había dinero para categorías inferiores, para la cantera, y quitó toda la cantera. Luego la puso en la hornada de Raúl, del Real Madrid, que le fichó el Real Madrid. Pero Raúl empezó en el Atlético de Madrid. Pero ahí ya yo estaba en el Rayo Vallecano. En fin, mi vida es una película de ciencia ficción. En algunos puntos, muchos de ellos, increíble. Literalmente, increíble. Señores, saludos. Muy buenas noches. Aunque en este momento no es de noche. Pero les mando un abrazo muy fuerte. Los saludos de quien les habla, Santiago Vázquez. Y volveré por este micrófono en abierto con un nuevo programa de reflexión, de crítica objetiva, de, sí, sí, de criticarnos incluso a nosotros mismos, empezando por mí, haciendo un análisis, un autoanálisis, y como decía el profesor, revisa frecuentemente tus convicciones, no vaya a ser que en alguna de ellas hayas cambiado o haya variado tu forma de verla. Señores, gracias, buenas noches y un abrazo. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buena madrugada. Depende de dónde estén o a qué hora escuchen este programa. 19 por 21, más allá de la realidad. Tu cita con el misterio. Gracias, señores. Buenas noches.